¿Quién tiene la vez? En Bonsabor, olvídate de hacer largas colas, porque siempre tenemos tu carne cortada a diario en bandejas. Esta semana te ofrecemos preparado de puchero de ternera o cerdo a 2,99 € el kilo. Busca tu tienda más cercana y días de apertura en bonsabor.es. Bonsabor, sabemos lo que es bueno.